que no sé qué hacer. Mejor que estemos juntos, por lo que pueda llover en este bosque oscuro. Yo iré detrás de ti. Llévame al aire puro, donde pueda sentir el suspiro del amanecer y el calor del silencio. Y yo santificado en tu querer. De este mundo, y cuando muera será de amor. Podré volver desnudo a donde todo empezó. Aquellas flores que a tu primer te quiero, cuando yo buscaba la noche en tus pies y tú me amabas en secreto. Quisimos desaparecer el humo de incienso, y yo perdonado por esta vez, y tú conmigo aquí dentro.